seguíamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Y con estos sonidos ancestrales, sonidos de la Mapu, estamos volviendo aquí en Vuelan Pájaros y ya tenemos en línea a Susana Vidal, nuestra entrevistada. Ella se reivindica, se hace llamar una bibliotecaria anarquista, así que una persona que gusta de los libros, como todos los que hemos conocido o transitamos espacios anarquistas, sabemos que los libros son parte, digamos, nodal, estructural de lo que es el pensamiento anarquista, el conocimiento sobre todo. Entonces, bueno, Susana, muchas gracias por estar aquí en Vuelan Pájaros y bueno, comentanos, mi nombre es Elizabeth Caminos y comentanos un poquito, acá le hago el pase a Rocío Reales, que ya te va a estar también preguntando cómo viene este año sin Santiago, todo lo que es la lucha por justicia, por la muerte de Santiago Maldonado. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes ahí a la Vuelan Pájaros, buenas tardes a todos los oyentes y gracias, muchas gracias por la invitación a comentar desde mi lugar, pequeño en el mundo sobre Santiago. Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros los que seguimos esta ideología tan bonita, tan plena de ternura? Mirá, solamente decir que, como bien les dije en otra ocasión, en una entrevista yo comentaba lo que siento yo con esto, que a partir de lo que pasó con Santiago, hubo un antes y un después en el movimiento anarquista de acá, en este país, en Argentina, ¿verdad? Se visibilizó más aún la causa mapuche, la lucha mapuche, el sufrimiento del mapuche. Estas luchas que llevan años y años allá en el silencio, en la lejanía del sur, porque parece que todo está acá, acá en Buenos Aires está todo y no es así, la tierra es redondísima y es injusto que solo sea en un lugar que se conozcan las cosas. Bueno, a raíz de lo que pasó con Santiago se visibilizó aún un poco más la lucha esa. Se visibilizó la lucha anarquista, que venía como tapada, como oculta, como negada. Es decir, este anarquismo no es el anarquismo de los años 20, del principio del siglo XX, finales del siglo XIX. Las luchas son otras, las personas somos otras. Pero yo creo, esto lo dice en forma personal, yo creo que por lo que le pasó a Santiago, nos animamos a salir más, a hacernos más visibles, a no estar tan escondidos, más allá de que tenemos que ocultarnos a veces, pero por razones obvias, porque te meten preso, porque te maltratan, porque te alejan de tu familia, porque te amenazan, porque corres peligro. Mira lo a Santiago le pasó, por ser solidario, por ser un tipo franco y fiel a su ideología, a no aceptar estos atropellos por parte del Estado, y no era contra él personalmente, sino contra hermanos que están exigiendo que los dejen en paz, que los dejen en sus tierras, que los dejen con su cosmovisión, que se lo respeten, que dejen de burlarse de sus creencias, de su lengua, de sus actos. No están pidiendo nada en otro mundo, nada extraño. Están pidiendo humanidad, fraternidad. Eso es, a grandes rasgos, lo que yo creo que produjo lo que pasó con Santiago. Hoy, particularmente, es el cumpleaños, él cumpliría 29 años hoy. Ay, por favor. Yo no quiero ni pensar cómo debe estar su mamá, Estela, ¿viste? Hola, Susana, te saluda Rocío. Hola, Rocío. ¿Cómo andás? Muy fuerte todo lo que nos estás contando y de lo que vamos sabiendo a medida de que compañeros como vos, compañeros de la Facultad de Bellas Artes cuentan de su paso por la Facultad de Bellas Artes y cómo vamos descubriendo a ese hombre que muchas veces reivindicamos y que queremos un hombre nuevo y que seguramente él estaba en ese camino. No, no sabía que hoy iba a ser su cumpleaños. Es su cumpleaños, digamos. Sí, hoy es su cumpleaños. Sí. Y sí, mira, más allá de eso, que sería hermoso tenerlo con vida, pero es como que la muerte de este pibe, de este luchador, nos llenó de una fuerza, nos inyectó fuerza. No sé si me explico, se inyectó una fuerza que nos faltaba, que ojalá hubiera venido de otro lado, no a raíz de la muerte, del asesinato, de que lo obligaron a que se muera, porque él murió porque lo perseguían, no es que murió, se cayó, se tropezó, no. Él corría porque lo perseguían, de eso no hay duda alguna, y que fue para el Estado, tampoco hay duda alguna. Lo que se quiere es que se deje ya de ensuciar la figura de él, la memoria de él, por respeto a la familia, pero por respeto a él también, que no se lo asocie con causas que él no tenía nada que ver, estaba más alejado que son las antípodas. El pensamiento de, por ejemplo, de la visita que ha hecho el Papa, está perfecto con la familia, pero él no tenía nada, pero nada que ver. Y no es porque yo no lo conocía en persona, quiero aclarar eso, yo no lo conocía en persona. Si bien me muevo por lugares y ámbitos en común, nunca nos cruzamos así cara a cara, eso que quede claro. Yo hablo por personas que sí lo conocieron, que me cuentan, que comparten, que no son egoístas, comparten ese amor que él prodigaba a los demás. Hiciste eco, y yo me quedé con esa palabra que vos usaste, que es la fuerza que él tuvo y que nos dio para poder seguir este camino que lamentablemente cada vez como que parece que, no sé, que nos va a tapar toda esta realidad que vivimos diariamente. Y con relación al miedo, que muchas veces los militantes hemos tenido miedo y nos hemos paralizado, vos das la contracara a todo eso, con lo que viviste en las fechas históricas del 14 y 18 de diciembre en las cercanías del Congreso, fuiste detenida. Contanos cómo sigue tu causa, cómo estás con relación a en el momento que fuiste detenida. Mira, con respecto a eso, el miedo siempre lo vamos a tener. El miedo nace con nosotros y se va con nosotros, es así. Yo no te voy a decir acá, no, yo ya perdí el miedo. No, el miedo lo tengo, lo voy a tener siempre. Siempre estoy con el miedo de que me persigan y todo eso. Pero, como decís vos, en diciembre, bueno, fue esa fecha que se manifestó muchísima gente, se manifestó, no solamente yo. Ese día caímos muchos compañeros, viste, más de 40 ese día, en esa represión espantosa. Y después vino la del 18, que fue peor aún, fue peor. Yo te hablo de la que, es decir, del 18 también estuve, porque ya estábamos libres unos cuantos, excepto era un compañero. En Marcos Paz hay un compañero que está en el 14 preso. Después, si querés, comento alguna cosa sobre este compañero. Pero ese día, más de 40, y ¿cómo será que de ese número, 19, éramos anarquistas? Y yo, cuando digo de anarquistas, no lo quiero que se utilice esto como una etiqueta, como yo soy, no. Yo lo digo de anarquistas desde el ideal, desde la lucha, desde el compromiso. Desde el compromiso con el cuerpo, con los dichos y los hechos. Porque yo siempre digo, es muy sencillo escribir, hacer esto, decir, yo hago esto. No, hay que salir a la calle. Y enfrentar a la calle. Enfrentar al que no nos quiere, porque somos realistas, no nos quieren, porque nos toman como enemigos. Y yo pregunto, ¿enemigos de qué? Si lo que queremos es para todos, no queremos algo para nosotros solos, lo que queremos es para todos. Y lo que vemos nosotros, y ve todo el mundo, sea anarquista o no sea anarquista, ve que hay una desigualdad total, hay una mezquindad atroz. Susana, te hago una preguntita también. Bueno, también hoy se cumple otro mes también del asesinato de Rafael Nahuel. Justamente, bueno, vos bien decías lo que ha despertado, ¿no? No solamente en el sentimiento anarquista, sino en la lucha en general, pero digamos, de pensar hace no poco tiempo, antes de que pasara esto, es como que las causas de los pueblos originarios no se las tenía en cuenta. O sea, claro, entonces, ¿qué clic hizo ahí, no? Digo, más allá de Santiago, que fuera anarquista, ¿qué clic hizo ahí a nivel social también? Hubo un despertar. ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo puedo hablar desde las personas que conozco que siempre se movilizaron a favor de los pueblos originarios, haciendo desde muestras, desde charlas, desde ponencias, desde escribiendo libros, desde haciendo investigaciones pero grosas. Lo hacía, bueno, Osvaldo Bayer, cuando los puso como en tela de juicio toda esta temática, Marcelo Balco lo sigue, Marcelo Balco es un investigador que escribe, que es como yo siempre digo, de que esto a nivel personal se lo digo yo, que lo suelo llamar el discípulo de Osvaldo Bayer, pero es un mote personal, porque gracias a él, a otra periodista de investigación de estas causas, sobre todo de los pueblos originarios, es que tenemos nosotros noticias, que sabemos que ellos están, que ya lo sabíamos antes, pero a cuentagotas, ¿entendés? Porque eso es lo que pasa, es como los pueblos originarios. Bueno, tuvimos ahí un pequeño problemita técnico, ahora vamos a tratar de recuperar la entrevista ya para saludarlo. Mientras, bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos.